¿Cómo les va, queridos amigos y amigas? Aquí estamos de nuevo en una pausa en el camino. Espero que puedas hacer una pausa generosa hoy porque tenemos un tema muy interesante para tratar. Vamos a pedir la inspiración del Espíritu Santo, ¿les parece? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias por la bendición de acompañarnos con toda la teleaudiencia. Gracias por estos temas maravillosos que nos enseñan a ser un poquito mejor cada día. Te invitamos a estar en esta linda sesión en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy es nuestro último tema de esta serie del canto del amor, del cantar de los cantares. Hoy tocamos un tema muy delicado, complejo, pero apasionante. ¿Cómo cuidamos el mayor regalo que Dios entregó a la pareja humana? La sexualidad. A través de la sexualidad, los hombres y las mujeres tienen la posibilidad de compartir el don de la vida. Dice ahí en Romanos 12:1, entrega tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, porque es tu culto racional. ¿Qué tiene que ver la adoración a Dios con nuestro cuerpo? ¿Alguna vez has pensado que nuestro cuerpo es santo porque fue creado por un Dios santo? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Dicen otros textos. Hoy queremos concentrarnos. ¿Qué pasa cuando el cuerpo es afectado por el pecado? ¿Qué puedo hacer yo si tengo enfermedades hereditarias, si tengo una incontinencia urinaria, si tengo un problema que me afecta mi desarrollo sexual con mi pareja? Todos esos conflictos quizá los podemos arreglar con el médico, con vitaminas, con tratamiento, etc. Pero hay un conflicto que nace de tu mente, nace de tu corazón, que es tu opción arreglarlo o no. Hoy quiero definir dos conceptos claves para el desarrollo de la sexualidad en todo ser humano: identidad sexual. Esta es la característica que permite que cada ser humano desarrolle su percepción de género. Psicológicamente, nosotros construimos nuestra identidad sexual desde que nacemos. No es algo que no se nos ocurre pensar en la adolescencia o cuando somos adultos jóvenes. Desde que óvulo y espermio se unen, tú ya tienes tu identidad sexual. Sabemos del conocimiento de la genética que de inmediato se empieza a desarrollar, ¿cierto?, la multiplicación celular de acuerdo a los órganos genitales de hembra y macho. La identidad sexual se adquiere por genética, no es opcional. El segundo término es orientación sexual, que es relativamente similar, pero muy diferente su connotación. La orientación sexual es aquel gusto que los seres humanos desarrollamos por la atracción del sexo opuesto. Esta sí la elegimos y puede ser influenciada por muchos factores, pero hoy yo voy a hablar de aquellos factores patológicos que destruyen nuestra orientación. Tenemos nuestra intimidad al nacer, eso está definido por lo genético. Yo no puedo cambiar mi piel, no puedo cambiar mis ojos porque lo heredé de mis padres, al igual que mi identidad sexual. Pero la orientación puede ser trastornada por un abuso sexual. Se habla que hay un porcentaje tan alto de los patrones sexuales en el género masculino alterados por un abuso sexual homosexual. Todo niño que es violado con una edad en el periodo de entre 4 y 7 años, entonces su identidad sexual no va a cambiar. Lo que va a cambiar es su orientación sexual. Hay un complejo síndrome que ocurre cuando es invadido, ¿cierto?, por una sexualidad que no es de él, una sexualidad realizada en forma abusiva, donde distorsiona sus patrones de identificación. Hay mucho que hacer por este tema todavía, pero tenemos que saber que en el caso de un abuso sexual en una señorita, en una niña, ocurren también otros patrones de distorsión de esta orientación. En el caso de una niña que es abusada sexualmente por un hombre, ella no se va a convertir en una lesbiana por eso, como es la diferencia con el varón. Ella va a tener una intimidad de desarrollo sexual tan alterada que va a tener problemas para adquirir una pareja, para disfrutar de la intimidad sexual si ella no es pasada por un tratamiento o una intervención psicológica. Ella necesita apoyo para superar este abuso. Es más, cuando las características propias del carácter de esta muchachita, de esta niña, es extrovertida, entonces puede caer en el otro límite. Puede tener una sexualidad precoz, puede estar autoestimulándose desde muy joven. Ocurre también este fenómeno de la masturbación entre niños y jóvenes que han sido violados, porque se les rompe ese desarrollo natural de la pureza hasta cuando sean adultos. No hay desarrollo hormonal, no hay ningún desarrollo sexual primario ni secundario. Sin embargo, fueron brutalmente, ¿cierto?, anticipados a esto, y ocurren estos procesos complejos en donde ellos deben ser tratados por una profesional, un profesional. Generalmente en abuso sexual femenino debe ser tratada con una especialista femenina, y en el caso de los varones también. Aunque de cualquier forma, siempre ellos van a quedar con una lesión emocional, necesitan trabajar el área física, el área psicológica y también el área espiritual. Dios dice que es el único que es capaz de restaurar. Quiero compartirles Juan 8:7, el mejor ejemplo para mí de restauración. Allí llevaron a María Magdalena, encontrada en el acto del adulterio. Jesús, lo primero que dijo frente a todos los acusadores: el que esté libre de pecado, mire, tire la primera piedra. Y todos se fueron. Cuando encontramos una niña que ha caído en prostitución, cuando ca encontramos un muchacho que ha desviado su orientación sexual y está en promiscuidad, viviendo como un homosexual o un transexual o otro tipo de deterioro, no podemos juzgar porque Cristo mismo no juzgó. Cuando la levantó, dice, y le preguntó: ¿dónde están tus acusadores? No hay ninguno, Señor. Entonces él le dijo: aquí están las palabras claves para ti. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esas palabras hablan un universo de opciones. Anda, entrega sobre Dios tus trastornos, tus abusos, tus maltratos. Pide ayuda, recibe ayuda, porque él dice: ni yo te condeno. Esta semana hemos hablado de lo maravilloso que es el amor de pareja, el amor de Dios, que es la mayor ilustración. Mira, es la ilustración más sagrada que el Rey del Universo pudo haber utilizado, el amor que Él tiene por nosotros, al igual que el amor de un esposo con una esposa. Pero el enemigo ha hecho muchos conflictos para que esto se altere. En resumen, hoy quiero decirte que Dios instituyó el matrimonio. El matrimonio está hecho por fe, por un regalo que se dan, se prodigan el uno al otro. Es un regalo de bendición, de un verdadero amor que no puede ser sustituido por nada en la tierra. También tenemos la opción de decir: yo decido no estar casada, no estar casado, no vivir en pareja, pero si tengo debilidad, el Señor mismo dice en su palabra: es mejor que se casen antes que estén pecando. Si estamos en una relación, debe ser en pureza, en santidad y en respeto. La belleza es interior, no exterior, aunque también es importante. Por último, este compromiso es eterno. El versículo de esta semana es: ponme como un sello en tu corazón. El compromiso debe ser sentimental. Y ponme como una marca en tu brazo. También es físico. Pidámosle al Señor hoy día que nuestra relación, si decidimos estar con alguien, sea puro, leal, respetuoso y lleno de un amor altruista. Oremos. Padre bueno, Padre Santo que estás en los cielos, gracias, porque a pesar del mundo y todo el pecado que hay en él, tú tienes un pedacito de cielo aquí en la tierra cuando un hombre y una mujer se aman, se cuidan, son fieles, son leales y mantienen un amor puro. Bendice a cada pareja, a cada hermano, amigo y mujer, cada joven y niño que hoy vio este programa y que piense que solo Dios puede hacerlo feliz bajo el santo vínculo del matrimonio cuando te piden a ti tu bendición. Quédate con ellos, quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo les va, queridos amigos y amigas? Bienvenido a este subprograma Una Pausa en el Camino, un espacio para estudiar diariamente la Biblia y conocer cuáles aplicaciones prácticas podemos sacar de ella. Les habla Ivette Pérez Paquen y los invito a orar antes de empezar el estudio de hoy, ¿les parece? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por la bendición que nos das de abrir tu palabra y sacar de allí perlas, Señor. Sacar ejemplos maravillosos que podemos hacer parte de nuestra vida. Te invitamos a que estés con nosotros y con cada uno de los amigos y amigas que hoy nos escuchan para que hagan de estas lecciones parte de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a compartir los amores del canto de amor. Estamos estudiando el Cantar de los Cantares, un libro que para muchos es desconocido o simplemente es un poema de amor romántico. Hoy día vamos a rescatar un valor muy importante que se describe a lo largo de todos los capítulos del Cantar de los Cantares. Está hablando de que un hombre y una mujer primero son compañeros, primero son amigos, que recorren los huertos, que disfrutan de las frutas, que se anhelan su compañía el uno al otro. Estamos hablando de este amor que nace de una relación de dos personas que se gustan, se respetan, se admiran y se conocen poquito a poco. Si podemos hablar que en las etapas que uno puede llegar a tener un amor de tipo de pareja con alguien, se dice que la forma ideal que debe iniciarse es a través de una amistad. Dos buenos amigos sí se pueden transformar en buenos esposos. Dos buenos esposos se transforman en buenos amantes, buenos compañeros de trabajo, buenos padres. Cuando llegan los hijos a este núcleo familiar, entonces tienen la imagen de que mamá y papá están juntos por amor. Muchos de nuestros amigos, hermanos o las vivencias personales quizás no están basadas en un amor de este tipo, pero nunca es tarde para empezar. La Biblia dice que cada amanecer es una oportunidad más para que volvamos a confiar en nuestro Creador y hacer las cosas mejores. Hoy día quiero compartirles en el Cantar de los Cantares una parte maravillosa donde habla que la muchacha, la novia, que se cree que es el canto del rey Salomón con una joven esposa con la cual él se desposó, anhela ver al esposo, así como él anhela estar con ella. Hoy día quiero contarles que en este mundo la intimidad sexual ha sido desgastada de muchas formas. Muchas religiones, costumbres muy antiguas, hablan de que los seres humanos somos carne y espíritu, y la carne es pecadora, la carne es negativa. Si hoy nosotros entendemos que la carne y el espíritu son sujetos creados por Dios, toda aquella persona que tiene una atracción física con alguien, si está bendecido bajo el vínculo del matrimonio, entonces lo que ellos sientan cada día va a ser más lindo, más perfecto, más puro. Acá en el Cantar de los Cantares habla de que este amor eleva, endulza, da gracia a la persona que lo tiene. También habla que cuando nosotros aprendemos a dar lo mejor de nosotros, abrimos nuestro corazón, confiamos, entregamos lo mejor de nosotros. Esto ya no es solo amor romántico, no es solo atracción, es desear la felicidad del otro. Cuando Cantar de los Cantares habla de que se extrañan, de que se angustian cuando no están, es el hecho de que la fidelidad y la entrega mutua produce unión. Y esta unión tiene que ser un modelo para nuestros hijos. Cantar de los Cantares está diciendo que si nosotros somos felices, nuestro hogar, nuestro modelo parental de padres, también va a reflejar esto en los niños. No permitamos que los modelos carnales, mundanos, que usan al sexo como solo como erotismo, distorsionen el modelo maravilloso de amor para nuestros hijos. No tiene que ser en la clase de biología donde ellos aprendan, no tiene que ser con los amigos. A nuestros hijos tenemos que nosotros hablarles del amor, hablarles que de la intimidad sexual es el máximo nivel de comunicación de papá y mamá. Que es lindo que mientras ellos cenan o estamos cocinando, papá abrace a mamá. Que llegue a la casa y le dé un beso en frente de los niños. Psicológicamente los niños reciben esa imagen como seguridad. Ellos sienten que tienen un hogar seguro, estable, si papá y mamá se aman. Así como lo adverso, si papá y mamá no se tocan, no se acarician, no se expresan con palabras, con actos, cariño, entonces los muchachos, estos niños pequeñitos, van a modelar esa forma de ellos también entregar amor. Muchos decimos, es que mi papá nunca me acarició, mamá era distante, era fría, pero nosotros tenemos la oportunidad hoy de hacer algo nuevo en nuestro núcleo familiar, enseñar a nuestros hijos que el mejor amor es aquel amor desinteresado, incondicional, que no pone condiciones, que recibimos y damos solo por el hecho de hacer feliz a los demás. Sabemos que esto no es tan real, esto no es tan idílico, que si yo doy, me das. Y muchas veces nuestros amores son un poco más interesados de lo que se esperaría. Pero no por eso deja de ser limpio, sano, si le pedimos inspiración al cielo. Si tú quieres tener este tipo de amor, acércate con y toca la puerta allí con el dador del amor. Dice que Dios es amor, su esencia es amor. Permite que este amor se refleje con tu cónyuge. Si él es frío o también trae un modelo de su familia que es distante, haz tú la diferencia, toma la iniciativa. Dice que el hombre lo que sembrare, eso mismo cosechará. Empieza a sembrar lo que tú esperas, empieza a darlo primero. Sé tú, ten el privilegio de tú tomar la iniciativa. Porque no podemos esperar frutas agradables de un árbol que no cultivamos, no regamos y que no le dio sol. Sembremos este amor como una pequeña florcita que va tomando volumen con todo el cariño y la atención que le damos. Y estos niños que están creciendo, observando cómo tú das y recibes amor, entonces también van a ser niños felices que saben expresar amor con sus gestos, con palabras, con motivaciones positivas, reforzando lo bueno de las personas y no fijándonos en aquello que sabemos que está mal. Dejemos a Dios ese trabajo de restaurar y transformar a aquellas personas que amamos y que empiece el primer trabajo del cielo conmigo. Entregar y recibir amor es más sencillo de lo que pensamos, es pensar en hacer feliz al otro para comenzar a ser feliz yo. Cantar de los Cantares hoy día te quiere enseñar que para dar es más importante empezar a recibir y a entregar mutuamente, que todas las atracciones pierden sentido cuando no hay lealtad, fidelidad, exclusividad. Gracias a Dios por este amor. Te invito a orar para que le pidamos al autor del amor este tipo de amor para tu pareja, para tu familia en este día. Padre bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Jesús, porque cada vez que abrimos tu palabra encontramos palabra fresca, lluvia nueva para nuestro hogar. Permite que cada matrimonio, cada mujer, hombre y jovencita que hoy escuchó este tema pueda invitarte a que hagas nuevas todas las cosas en su relación, en su corazón. Todo esto te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo programa, queridos amigos. Y vamos a ver el siguiente tema para compartir un poco más de este amor romántico y maravilloso que el Señor tiene para ti y para mí en esta tierra. Hola, ¿cómo les va, queridos amigos? Aquí estamos de nuevo con ustedes con una pausa en el camino. Este es un estudio diario de la palabra de Dios, la Biblia, con ejemplos y aplicaciones prácticas para nuestra vida. Vamos a iniciar el estudio de hoy con una oración, ¿qué les parece? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Jesús por la bendición de cada mañana, cada tarde y cada noche. Te invitamos a estar en medio de este tema, Señor. Y que todos los teleaudientes que estén mirando, que estén escuchando, encuentren palabra de vida para ti. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. En el día de hoy quiero compartirles el estudio que hemos estado haciendo esta semana sobre el Cantar de los Cantares. Ese amor genuino, maravilloso, que siempre lo tomamos como una ilustración del amor de Dios para su iglesia, pero hoy vamos a enfocarnos en este amor dirigido a la familia humana. El tema de hoy es conocimiento íntimo. Basado allá en Génesis 2, del 20 al 25, cuando Dios se dedica a crear al hombre, después de todo lo que él había hecho, que era bueno en gran manera, se dedicó a crear una criatura a la imagen y semejanza del Dios mismo. Esta criatura no estaba completa, porque dice que no se halló otra semejante a él. Entonces Dios dijo sus famosas palabras que nos retienen hasta hoy. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. ¿Qué significa esto? Una compañera, alguien que es parte de él, que lo iba a acompañar en el camino aquí en esta vida. También habla de que ella fue tomada de él. Y dice el versículo textualmente, y fue tomada, cierto, una costilla de Adán, y fue formada de su propio cuerpo. Y cuando Adán despertó y la vio, dijo, esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Yo siempre digo, esa mujer tiene que haber sido la Miss Universo realmente. Él quedó deslumbrado a pesar que todo era hermoso en el Edén. Sin embargo, Dios, aún no existiendo más familia en el Edén, no existiendo más criaturas como ellos, Dios definió cómo iba a ser el relacionamiento entre ellos. Dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Está hablando de que esta relación iba a ser exclusiva. Hay muchos dichos populares que dicen, el que se casa quiere casa. Es mejor solitos que con un montón de gente y perturbados, ¿verdad? Otros dichos bien populares hablan de que la privacidad de una pareja no tiene comparación al estar en un lugar amplio, abundante, rico, pero si está con personas o espacios que no les ayuda su privacidad, entonces no es bueno. También este versículo habla de una intimidad mucho más corporal. Dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Muchas hipótesis se han hablado sobre esto, pero más que todo debemos saber que la Biblia habla de una pureza, de una entrega sin igual. Y siempre recordamos que solo el matrimonio y la designación del sábado como día santo de Dios fueron definidos antes de la entrada del pecado. Cuando pasamos a Génesis 4, después, cierto que hombre y mujer fueron echados del huerto por su desobediencia, nos encontramos con el primer versículo, capítulo 4, versículo 1, cuando dice, y conoció a Adán a su mujer. Estamos hablando que este verbo conocer en hebreo significa, cierto, que tuvo conocimiento amplio de ella en forma integral. Vamos a nombrar algunas características de estos conocimientos a pesar que no estamos en un huerto perfecto. Cuando una pareja se conoce, Hablábamos días atrás que son los mejores amigos, pero este conocimiento tiene que pasar primero por la admiración. Se dice que el sentimiento más profundo que, perdón, que un hombre y una mujer pueden tener entre sí es admiración. Admiración por la integridad, por sus valores, por sus principios. Esto transforma una relación de respeto, una relación que está basada en mis límites bien claros para no abordarlos de ella o de él. Este respeto entonces lleva consigo la confianza y esta confianza es la que permite una intimidad saludable. Cuando hablo de intimidad sexual, se refiere a que entregarse el uno por el otro aceptándose tal cual es. No apagando la luz de la habitación para que no me vean porque siento vergüenza, porque tengo una cicatriz o no me siento bien con mi cuerpo. Estamos hablando de una confianza en la intimidad que es siempre leal, que no es descalificativa, no es abusiva. Se habla de esta confianza también que produce reciprocidad. Si yo busco mi placer primero, jamás voy a ser feliz. Cada pareja, cuando llega al momento de tener intimidad, deberíamos buscar el placer del otro primero. Cuando hay verdadero amor, hay reciprocidad. Nunca una intimidad sexual debe ser egoísta, abusiva y denigrante. Cuando hay amor, ese amor altruista, ese amor ágape, entonces piensa en el placer del otro para que yo pueda tener placer. Este amor en el área de la intimidad debe ser abnegado, concentrado en que ambos estamos ahí para tener un momento de relajo, para tener un momento de entrega y sobre todas las cosas, un momento de amor. Quiero recordar en este momento también las características propias de la estructura femenina y masculina. El hombre siempre se dice da sexo para recibir amor. Sin embargo, la mujer da amor para recibir sexo. ¿Cuál de las dos categorías está bien? Mi opinión es que ambos debieran llegar al lecho matrimonial para siempre dar y recibir amor. Cuando hablamos que una intimidad es saludable es cuando no es forzada, cuando es espontánea y si la planificamos es para que sea mejor, cuando es en privacidad, cuando están ambos cónyuges tranquilos. No puede haber una intimidad sexual si uno de los dos está incómodo por una enfermedad, por su periodo menstrual de la mujer o simplemente están cansados. La intimidad sexual se define emocionalmente, psicoemocionalmente, como el mayor nivel de comunicación entre hombre y mujer, porque ahí no hay palabras, hay acciones, hay caricias, hay deseo, y todo esto bajo la bendición del santo matrimonio, entonces es la mayor bendición que una pareja puede tener. Por último, cuando esto se ha roto por adulterio, por algunos otros tipos de experiencias, el Señor dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Confiemos en Él, confiemos en su perdón y en su misericordia. Oremos antes. Entreguémosle al Señor eso tan íntimo y maravilloso que no es obra nuestra. Él lo creó, así como te creó con tu carácter, tu personalidad, nos creó con emociones, con sensaciones. Gracias a Dios que es así. Hoy te invito a que pienses cuál es la calidad de tu intimidad, cuál es la motivación por la que llegas a esto y sobre todas las cosas, con cuánto amor, deseo y abnegación estás llevando tu vida íntima. Los invito a orar para que podamos bendecir nuestra relación con este creador del amor. Gracias, Señor Jesús, por la bendición de tu palabra. Gracias porque tú creaste todas las cosas buenas y en gran manera buenas. Bendice a cada esposo, cada esposa, cada mujer que está tratando de restaurar su relación íntima. Bendice cada hogar, Señor, porque tú eres el Dios del amor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga. Te invito para el próximo tema, que va a ser muy interesante, igual que este. ¿Cuál es el tiempo para dar amor, para sentir amor? ¿Y de qué forma debiera ser ideal entre una pareja? Fundamentalmente, como mandamiento, como debiera sentirse el amor entre un hombre y una mujer que ama a Dios también. El Señor te bendiga. Hasta la próxima. ¿Cómo les va, queridos amigos? ¿Cómo están? De regreso otra vez con una pausa en el camino. Este espacio especial para estudiar la Biblia con consejos prácticos para la vida diaria. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias por la bendita oportunidad de tener palabra vida. Gracias, Señor, por los conocimientos que nos das también de otras ciencias que pueden ser aplicables para nuestra vida diaria. Te invitamos, Espíritu Santo, que estemos todos juntos hoy escuchando con una voz del Espíritu Santo y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a tocar el tiempo para amar. Y como muchas canciones hablan que no hay tiempo para amar, que el amor no tiene edad, no tiene fronteras, no tiene raza, esto está basado en cosas bien reales, de verdad. Cantares 4:12 me encanta porque está hablando de una ilustración intrínseca. No lo dice abiertamente, pero ¿sabes qué? Está hablando de pureza. Dice que tienen una hermana virgen y como saben que Cantar de los Cantares es un juego de palabras, de seducción muchas veces y de romanticismo. Y está hablando que la novia del rey Salomón, en este caso la Tsunamita, ella dice que es un huerto cerrado, una fuente sellada. Se está refiriendo a la virginidad. Se está refiriendo que ella es una muralla. Dice allá en Cantares 8 también, de 9 al 10. Ella es un muro. Está cerrada. Está intacta. Y si es un muro, entonces le vamos a edificar un palacio. Está hablando del valor de guardarse casta, pura. Y si es una puerta, o sea, ya se desposó, es una señora, ¿cierto? Entonces la vamos a proteger, la vamos a cubrir con tablas de cedro. Es valiosa. Si alguna vez escuchaste que es valioso la virginidad, quiero contarte de que esto tiene trascendencia a la historia de la humanidad. Hay muchas razas, incluso en África, esto es muy conocido, que le dan un real valor a la virginidad de la mujer y existen pruebas muy poco ortodoxas para probar que sí la mujer llegó con su dote más valioso, su pureza, a las bodas. Pero sobre todas las cosas, hoy, a través de la Biblia, me gustaría enfocar esta pureza como que es un mandamiento divino para ser felices. El séptimo mandamiento, como número perfecto, podríamos decir que es no cometer adulterio. Pero vas más allá de cometer un acto carnal con otra persona que no sea tu esposo o tu esposa. Esta recomendación es para protección de ambos, para protección de un amor genuino, de un vínculo, de un compromiso. Pero cuando esto se realiza antes del matrimonio, entonces se denomina fornicación. Y muchas veces yo dando clases o conferencias sobre esta temática con jóvenes, señoritas me dicen, pero la fornicación no está en los 10 mandamientos, es el adulterio. Y como yo no estoy casada, entonces sí puedo fornicar. Pero hay más que eso. Otros muchachos dicen, yo me protejo. Doctora, yo uso condones. ¿El condón de qué te protege? ¿De no dejar embarazada a la muchacha? ¿Te protege de no adquirir una enfermedad venérea? ¿O simplemente te protege tu corazón para no involucrarte con esa mujer y poder hacerte un lado si queda embarazada? Estamos hoy enfocándonos que cuál es la bendición de no cometer adulterio, de mantener la pureza. La bendición, ¿sabes cuál es? Es que cada vez que un hombre o una mujer se entrega, una y otra vez está entregando parte de sí. En una relación íntima es más que puro placer o 3 minutos de un orgasmo. En una relación íntima te entregas todo tú y te haces parte de esa otra persona. En la Biblia hay versículos bien fuertes sobre esto. ¿Qué tiene parte el cuerpo santo de un hombre con una prostituta? ¿O una mujer pura, limpia, que dice alabar y amar a Dios con un hombre que no es su esposo? Es el origen de muchos males, amigos. Cuando hay fornicación, hay adulterio, entonces hay lascivia. Hay deseos, impulsos sexuales desordenados, porque en ese momento, cuando hay pecado, hay maldición. Y jamás Dios va a bendecir lo que Él mismo ha prohibido, y no lo prohíbe como un padre indulgente que es para prohibir de algo placentero, al contrario, porque Él sabe que es placentero, Él sabe que es agradable, que es fruto de pasión, de emoción, de amor. Quiere que tú se lo entregues a esa persona exclusiva que Él ha preparado para ti. Cuando se pierde este compromiso de cuerpo, de mente, de sentimientos, entonces ocurre la inmoralidad sexual. Y es como que se le abre la puerta a todos estos trastornos que hay de relaciones íntimas. Entra la promiscuidad sexual, que es el abuso, ¿cierto?, de tus actividades sexuales por donde quiera. ¿Cuántos jóvenes incluso se promueve a través del alcohol, las drogas? Echa libre tus impulsos, deja la libertad, deja libertad a tu cuerpo o más aún, disfruta del libertinaje. ¿Cómo puede ser felicidad si bajo las influencias del alcohol esa noche tuviste sexo con una mujer que nunca más vas a ver? ¿Cómo va a ser felicidad tener un encuentro casual una noche y esa noche quedaste embarazada? ¿O simplemente te contagiaste con una enfermedad que va a determinar tu vida entera? O que jamás vas a volver a tener hijos por esa enfermedad. Eso no es placer, es un engaño. La promiscuidad sexual abre camino a muchas otras tendencias y trastornos sexuales. La pornografía, la masturbación, la prostitución. Todo este tipo de pecados entran por los sentidos. Por eso muchas veces los consejos bíblicos hablan, cuida, cuida donde está. ¿Dónde estás mirando? ¿Dónde están tus pensamientos? Tenemos una escritora maravillosa, inspirada por Dios, que dice, cuida las avenidas de tu alma. La señora White dedica mucho tiempo a hablar a los jóvenes. Cuiden su pureza, cuiden dónde están sus pensamientos, porque tales son sus pensamientos, tal serán sus actos. Cristo mismo, nuestro gran maestro, Él amplió este mandamiento. Él dijo con todas sus letras, cuando miraste a una mujer y la deseaste, ya cometiste ese adulterio. El pensamiento a nivel neurológico ocurre así, se estimula por lo que ves, por lo que hueles, por lo que oyes o que tocas. Y simplemente cuando tú cometes el acto mismo del adulterio de una relación sexual, es porque ya lo decidiste en tu corazón. El pecado se consume en tu mente. ¿Qué es lo que hay que cuidar entonces? Los impulsos que llevan a la mente, los actos que te llevan. Cuida dónde van tus pasos, dónde están tus ojos, dónde están tus oídos y protégete. Como dicen por ahí, soldado que huye puede quedar para otra guerra. Huye de esto. Ahí está José, ese personaje bíblico que aún esa mujer que lo acosaba quedó con restos de su ropa, pero él huyó y se mantuvo íntegro. No hay cosa más maravillosa que el regalo del perdón si has perdido esa integridad. El Señor te dice en 1 Juan 1:9, si confesares tus pecados, te arrepintieras de todo corazón, entonces yo te voy a quitar ese mal hábito. Entonces yo voy a hacer nuevas todas las cosas y te voy a restaurar. Él es el único que puede hacer una limpieza de nuestra mente, alma y corazón. Es más, podemos recibir una nueva virginidad si entregamos en sus manos nuestros impulsos, deseos y nuestros sentimientos. ¿Qué les parece si oramos por esto? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque eres Padre de todos y tú no nos discriminas. Ayúdanos a limpiar nuestras imágenes mentales, nuestros impulsos sexuales, para que podamos recibir con pureza esa bendición linda de un amor único, exclusivo, bajo un santo vínculo del matrimonio. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Créele a Dios. Créele que Él es un Padre amoroso, que no te juzga ni te castiga. Renueva tu vida y el Señor te va a dar eso tan preciado que tú deseas en tu corazón. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Espero verte mañana en el próximo tema de aquí, que con mucho cariño preparamos cada día. Bendiciones.